voy a firmar un contrato de amor con ella. ¿De qué sirve un papel que firmamos ante un juez cuando se acaba el amor? Para los amigos de Sumampa, ojo de agua, allá vamos muchachos. Para Lorena y Carlitos Davis. Voy a firmar un contrato de amor con ella. ¿De qué sirve un papel que firmamos ante un juez cuando se acaba el amor? Si tu piel y mi piel ya no siente el placer, es porque algo sucedió o quizás se acabó el amor o ha fallado uno de los dos. Un contrato de amor que firmamos aquella vez. Un contrato de amor que firmamos frente a un juez. ¿De qué sirve un papel si todo terminó cuando lo único que importa es amor? A los amigos de Nueva Esperanza, el Bobadal, el Mojón y la Guachana. Para vos, Daniel Chávez, la gente del Sanjón. Voy a firmar un contrato de amor con ella. ¿De qué sirve un papel que firmamos ante un juez cuando se acaba el amor? Si tu piel y mi piel ya no siente el placer, es porque algo sucedió o quizás se acabó el amor o ha fallado uno de los dos. Un contrato de amor que firmamos aquella vez. Un contrato de amor que firmamos frente a un juez. ¿De qué sirve un papel si todo terminó cuando lo único que importa es el amor? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿De qué sirve un papel si todo terminó cuando lo único que importa es el amor? ¿De qué sirve un papel